la taca, estoy hinchada, pintado el labio, lazo pelo, todo dorado, recién tenido, tu ayer fue negro, tantos del año, escasos años, los 17 recién cumplidos, la del nido, la abuela cuida, duerma tranquilo, mi dulce niño. Esa que en las revistas me dan envidia, mala semilla, mala perdida. Vuelan, vuelan bien alto tus ambiciones, sueña ya me ha subido en las soluciones, desterrar la miseria de sus rincones, te estoy cobijo. Paloma Eri.